permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos congregarnos y estar aquí frente a ti. Señor, ayuda a que los corazones en este momento se abran, Padre, que tomen esta palabra como que viene de ti, porque si viene de ti no viene palabra de hombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, danos sabiduría y danos ese corazón humilde y abierto hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a Salmos 102, versículo 1. Salmos 102, del versículo 1. Bueno, espero que esta palabra de Dios les ministre en sus vidas. Dios me lo puso en el corazón. Salmo 102, dice la palabra de Dios: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Yo no sé qué dificultades en particular el salmista estaba pensando o pasando en este momento de su vida, pero cuando estaba escribiendo esto, lo que estaba haciendo en realidad, estaba él escribiendo una canción, una alabanza al Señor. Pero en este salmo encontramos una experiencia en común, una dificultad común que usted y yo padecemos, y todos padecen, y que son más intensas a veces de ciertos periodos, y en ciertos periodos otros más, otros menos. En el verso 7 decía el salmista que está velando, y que era como un pájaro que está en un lugar alto, o sea, en el tejado. Ciertamente, un lugar de revelación, como hoy algunos estuvimos durante la alabanza y la adoración a Dios que estuvimos recién. Ahora mismo estamos teniendo entonces esa revelación también mientras escuchamos la palabra del Señor. Y el salmista, al escribir este salmo, sabía que estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios, que en su pluma estaba fluyendo el poder mismo de Dios, y que tenía la unción divina, que poseía esa revelación del Altísimo, como el pelícano, el búho, que podían ver más que el hombre ordinario. El salmista sabía quién era, sabía a dónde iba. Sabía que su Redentor vive, citando a Job, ¿no?, que dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es una cita que todos sabemos, citamos, ¿no? Está en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él existe. Dios es Dios de vivos y no Dios de qué, muertos, ¿no? Sabía que vivía a causa de su Salvador, sabía que su propósito en esta vida era la que Dios puso en su corazón. Sabía que Cristo es el todo y en todos, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:11. Cristo es en mí, es mi fortaleza, mi torre alta. Eso lo sabía el salmista, porque él decía que estaba como el pájaro que miraba de lejos. Estoy en un lugar de privilegio donde tengo esa visión clara de lo que Dios quiere. Pero me siento que solo, de ser salmista. ¿Han estado ahí, hermanos? Teniendo esa visión y ese conocimiento de la palabra de Dios, pero sintiéndonos solos. Yo he estado ahí muchos años antes y de vez en cuando, como a veces me siento solo. Ese vacío es como mirar ese pozo profundo, hondo, negro, que uno lo ve y dice, ¿tendrá fondo ese pozo? Parece que no tiene fondo el pozo ese. Y es como ese vacío que uno siente en su corazón. El salmista dice en los versos 4 y 5 que leímos que hay días en los que no tiene ni apetito. Que es tal la intensidad de esa soledad que vive, que sus ganas de comer se han ido por largo tiempo, tanto que sus huesos se han pegado a la carne. Pues a mí no me ha pasado eso, ya lo notarán, pero hay mucha gente que sí, que yo he visto que sí, que de tanta amargura, tanta angustia, tanta tristeza por la muerte por ahí de un cercano, de un esposo, un hijo, se consumen, esa es la palabra, no tenía otra palabra, pero se consumen a sí mismos, quedan consumidos y de esa manera ni ganas de comer y se olvidan del comer, se olvidan de la carne misma, de su ser mismo. ¿Vieron los videos del holocausto nazi ahí de los judíos? Cuando veíamos los huesitos flaquitos, de esa manera, cuando dice el salmista que se le pegó el hueso, la piel a los huesos. En el Salmo 102, versículo 8, Salmo 102, dice: cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, dice el salmista. Hay voces todo alrededor mío, dice, que quieren llevarse mi felicidad en Cristo. Tratan de quitarme mi propósito en esta vida, hermanos. Que Dios no me ve, que Dios no me escucha, que no le intereso a Dios. Esos son pensamientos que de repente pasan y nos ponen aquí, el enemigo, en nuestras mentes. Sí le ha pasado, hermanos, ¿no? Que de repente vienen pensamientos que ni estaba pensando en eso y ¡trac! Se nos viene el pensamiento, no vales nada. ¿Para qué oras si ni siquiera te escucha Dios? Mira cómo andas. Porque Dios, entonces, es a veces está tan distante a mí. Eso a veces me ha pasado. Ay, tú oras y Dios está distante de ti, no te escucha. Es algo que me ha pasado, esos pensamientos que me vienen hacia el ataque a mi mente. La soledad no quiere decir que no hay gente alrededor nuestro, hermanos. Sí las hay. Y más en esta ciudad grande como es Guadalajara, ¿no? No tan grande como México. Pero vivimos en una ciudad grande y hay mucha gente alrededor nuestra. Salimos, caminamos y hay mucha gente. Ahorita no hay mucha gente por la lluvia. Pero fíjense, vivimos alrededor, lleno de gente. Vamos al supermercado, vamos a la tiendita, caminamos, está lleno de gente. La iglesia misma que venimos, por ahí está siendo una iglesia, una congregación pequeña, pero aquí estamos llenos de gentes, están otras gentes alrededor nuestro. Pero cantamos, venimos a la iglesia mismo, como recién hicimos, ¿no? Cantamos, alabamos, oramos unos por otros como acabamos de hacer, imponemos manos, escuchamos y nos gozamos en la palabra de Dios. Pero una vez terminada la reunión, a ver si les ha pasado, hermanos, volvemos a nuestra soledad. Vamos a casa y volvemos a esa soledad, hermanos. Recordemos al gran rey David. Él fue el gran ungido de Dios. La raíz, dice, de donde vendría el Mesías, el Salvador. Él sabe que Dios lo ha elegido. David estaba consciente de que Dios lo había ungido. El Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre él. Él peleó grandes batallas y venció. Engrandeció ese reino que le fue dado a Israel como nunca antes en la historia. Tenía innumerables talentos y habilidades que le fueron dados por Dios y él lo sabía. Pero en un punto de este viaje llamado vida, David se encuentra en esa cueva y en el Salmo 142, él menciona, Salmo 142, versículo 4, dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. En otra versión dice: busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo, nadie me ayudará. Es una afirmación que dice el rey David. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. No lo dije yo, lo dice la traducción esta. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. O sea, el rey David estaba diciendo que a nadie le importaba a él. Nadie le preguntaba cómo se sentía, cómo estaba, qué problemas estaba pasando, qué cosas estaban ahí viviendo él y su familia. Nada. David no encontró refugio en ninguna humanidad alrededor de él. Triste es esa situación, hermanos. Y a veces estamos en esa situación. Veamos al apóstol Pablo, alguien que fue usado poderosamente por Dios en toda su vida terrenal, el cual podía decir, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y acá dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Y ellos se refiere a quién? A los apóstoles, a todos los otros apóstoles. Pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense, si está en la Biblia, Dios mismo está hablando que así fue. Amén, hermanos. Trabajó más que todos los demás apóstoles, el apóstol Pablo. Dios lo estaba afirmando aquí en 1 Corintios 15, 10. Pero veamos qué le escribió este gran apóstol usado por Dios, que trabajó más que todos los demás apóstoles, a su amado discípulo Timoteo, que ya al final de su vida, ¿no? Segunda de Timoteo 4, 16. Segunda de Timoteo 4, 16. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Cuántos estuvieron a su lado? Nadie. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Cuán solo se habrá sentido el apóstol? Que luego de todos sus viajes misioneros, todas esas iglesias que él fue fundando por toda Asia Menor, Asia Central, Europa y por Grecia, Macedonia, todo el amor que dio y se ve expresado en sus cartas a las iglesias, a los hermanos que estaban ahí, y ahora estaba parado frente al sistema judicial de esos tiempos, solo, hermanos, solo, sin ningún tipo de apoyo. ¿Cuán tentado habrá estado de ser derrumbado en ese momento? ¿Cuán tentados estamos nosotros de tirar la toalla, todos nosotros, al sentirnos en esa soledad de tiempo en tiempo? Pero necesitamos de hacernos una pregunta en este momento, hermanos. Abra su corazón en este momento y hagámonos esta pregunta. ¿Es posible que la soledad tenga raíces tan profundas, propósitos tan profundos que usted ni yo entendamos? ¿Es posible que vivamos tratando de escapar a algo que verdaderamente tenga una razón de ser en nuestras vidas? Vivimos en una sociedad, hermanos, que ha adoptado un pensamiento teológico de que todo lo que hagamos y todo lo que perseguimos es escapar de todo sufrimiento. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que ahora el cristianismo moderno nos está llevando. No queremos saber nada, pero absolutamente nada, con este tipo de palabras: angustia, tristeza, tribulación, sufrimiento, dolor. En la Biblia, si hay un tiempo en donde todos estos sentimientos de dolor y tristeza ya no estarán, cuando Dios cree cielo nuevo y tierra nueva. Si vamos a Apocalipsis 21:3, ahí dice el Señor, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén, hermanos. Esto es nuestro Dios. Estas son las promesas que Dios nos da. El problema es que nosotros queremos eso ahora. Ese es el problema de que tenemos los cristianos de estos tiempos. La iglesia de nuestros tiempos, y me incluyo y nos incluimos, hermanos, queremos nuestra porción de Dios ahora. Buscamos todo para el hoy y el ahora. Todo lo queremos inmediatamente. como la publicación, esa publicidad en la televisión que dice, compre ya, llame ya, bendígame ya, decreto ya, pues cosas como esas. Y trágicamente, hermanos, trágicamente, esta persecución por lo inmediato, el evangelio de la comida rápida, lo voy a llamar, ¿no? El evangelio del McDonald's, para que se les quede en la mente, nos ha dejado débilmente preparados, y me incluyo, débilmente preparados, no solo para los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, sino también de los tiempos que se avecinan. Y que ya también estamos viviendo, hermanos, los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Y ahora también estamos a las puertas, hermanos, del segundo gran juicio de Dios a nivel mundial. Pero seguimos el ya, esa persecución de la felicidad inmediata. Nos ha quitado esa sensibilidad, esta doctrina moderna de lo rápido e inmediato ante estos últimos tiempos que vivimos. Tal es así, hermanos, que nunca esperamos la venida ni siquiera del Señor. Ni siquiera estamos ahí como que, si bien ahí me agarra en curva, aquí, pues ni modo. Pocas veces añoramos que el Señor Jesús vuelva en las nubes por su iglesia, por su amada. Él sí nos añora, hermanos. El libro de Cantares de Cantares es un libro que a mí me fascina, me encanta, porque es el libro que escribe el rey Salomón, ¿no? Pero también es una representación de lo que es la relación de Jesús con su iglesia amada. Y en Cantares 2:10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Así nos añora el Señor Jesús. Ahí en ese mismo capítulo dice que la novia está enferma de amor por el novio. ¡Wow! ¿Se acuerdan? Bueno, cuando estábamos como que enfermos de amor por nuestros esposos, esposas, ahí el hermano Enrique dice, sí, yo me acuerdo, cuando decía Estercita. Pero estábamos enfermos y hasta no comíamos y hacíamos disparate y medio para ver qué, ¿no? Ahí se ríe de Sergio porque le está pasando, más cercano, ¿no? Pero fíjense, es algo que Dios, que Cristo añora con nosotros. Él nos añora de esa manera. Y hablando de esta sensitividad, hermanos, que tenemos ahí ya media encauterizada por lo inmediato. Aquí hay una analogía importante que hay que hacer. Sabía que el hecho de sentir el dolor físico, ahora estamos hablando del dolor físico porque esta es una analogía, habla de la sensibilidad que tenemos, de la capacidad real de poder sentir en nuestros propios cuerpos. ¿Sí se da cuenta? El dolor es poder sentir un dolor, ¿no? Una reacción, una amenaza. Alguien insensible que no puede sentir un dolor en su cuerpo, ¿no? Se podría quemar gravemente. Imagínense, ponemos la mano en la estufa y no sentimos el dolor, imagínense qué le pasa. Hay una enfermedad que dicen que no siente bien porque la piel. Y esa gente se tiene que cuidar mucho, porque puede estar poniendo la mano en la estufa y el calor se puede estar quemando y no sentirlo, hermanos. ¿Ya se dieron cuenta de qué es de la analogía? Claro, lo que estamos sensibles y tenemos sensibilidad en la piel, en este órgano, el órgano más grande del ser humano, que es la piel. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la mano en la estufa e inmediatamente la sacamos porque nos estamos quemando. En el alma y en el espíritu, hermano, es lo mismo. Para ser sensible en nuestras almas, en lo espiritual, debemos de estar y de sentir el dolor, la angustia, la depresión, la soledad. En el jardín del Edén, hermanos, no había soledad. Estaban Adán, estaba Eva. Los animales estaban en perfecta armonía, no se comían unos a otros. Y lo más importante, estaba Dios mismo paseándose en el huerto, dice la palabra, ¿no? Dice, Jehová mismo se paseaba en el huerto, dice en Génesis 3:8. Al igual que la cita que leímos en Apocalipsis 21, ¿no? Que Dios ya es el tabernáculo, que mora Dios con nosotros, con el hombre. Pero cuando el hombre pecó, La soledad entró al corazón de la humanidad. La soledad no es un pecado en sí mismo, hermanos. No es un pecado en sí mismo, pero nos lleva al pecado. Nos guía para que caigamos en ella. La soledad es el inicio de muchos vicios. Por sentirnos solos, caemos en alcoholismo, caemos en drogas, en drogadicción, en la fornicación, el adulterio. Visto muchos ejemplos de que el hombre o la mujer que se sienten solos se van con otra hombre o mujer buscando salir de esa soledad por medio de otra relación fuera del matrimonio. Se buscan relaciones entonces para satisfacernos, para poder superar este sentimiento de soledad. E incluso muchos llegan a la iglesia pensando así superarlo, nomás con congregarse. Pero sí, nunca se iba a alguien a imaginar, y más un hermano, este sentimiento de aislamiento, de depresión. ¿Por qué estoy yo así? ¿Por qué tengo este conocimiento del reino de Dios, pero en mi interior me siento solo? ¿Recuerdan la pregunta que hicimos hace un ratito? La pregunta que les dije que se hagan. Que la soledad tenga un propósito en nuestras vidas, una razón de ser. Voy a sugerir, hermanos, que la soledad está en nuestros corazones por una razón. Primeramente y primordialmente, Dios la puso ahí. Estaba dentro del plan de Dios. Desde Adán y Eva que pecaron, Dios puso esa sensación de soledad como una marca, hermanos. No hay otra palabra que pueda poner, quizás no es la mejor y la más adecuada, pero sí, como una marca para llevarnos a Él mismo, para que regresáramos a Dios mismos, para añorarle con ansias a nuestro Señor. Nunca vamos a encontrar nada, hermanos, nunca, jamás, vamos a encontrar nada que satisfaga ese vacío en nuestro corazón del hombre, que no sea ¿quién? Nuestro Dios. Fuimos creados por Él, fuimos creados para Él, hechos a su imagen y semejanzas, para estar unidos a Él, para los propósitos que Él preparó desde antes de la creación, para viajar junto a Él en esta vida y en la siguiente, y últimamente y fundamentalmente para vivir en la eternidad con Dios. Haz lo que quieras hacer en esta vida efímera, amasa grandes cantidades de dinero, obtén todo el poder y la fama, sé el alma de las fiestas. Fíjense que yo era el alma de las fiestas, no me acuerdo ahí, cuando me... Siempre me llamaban porque si yo venía, les alegraba las fiestas. Y cuando ya cambiaba, ya no, oye, ¿por qué ya eres bien aburrido? Ya no tomas, ya no fumas, ya no maldices, ya... Sé el alma de las fiestas. Y nada de eso podrá llenar, hermanos, nada, pero nada de eso podrá llenar lo que falta en nuestros corazones, que es Dios mismo, nuestro Dios mismo. Es así de grande, hermanos. Por eso, la falta de Dios deja semejante vacío. Porque Él es grandísimo, hermanos. Nada puede llenar más que su grandeza. Amén, hermanos. Ese dolor en tu corazón, en mi corazón, no será hasta estar en una relación personal, íntima, completa con nuestro Salvador. Es una marca esta que puso Dios de nosotros en la humanidad, que pone en todo ser humano para que se vuelvan a Él, para que le recuerden, para que le busquemos. Sin embargo, la humanidad cada vez se aleja más de Dios, buscando llenar ese vacío en otras relaciones. Ahora hay muchos tipos de relaciones, ya no sé cuántos tipos de relaciones hay, pero ya saben, ¿no? Infinidad de relaciones. Pero no solo estamos en soledad por la necesidad de estar con Dios, hermanos, sino que Él está sintiendo esa misma soledad, hermanos, por querer estar con nosotros. Eso es lo que recién comentamos del libro de Cantar de Cantares, y vemos cómo Él nos se añora, Él nos desea estar unidos a nosotros. Esa es la misma soledad que Él siente por querer estar con nosotros también. Volviendo al Salmo del Rey David, dicen en Salmo 142, ahora en el versículo siguiente, el 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, Tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. David estaba solo, pero dice: Dios, tú eres el único que me puede satisfacer y terminar con esta soledad. Fíjense, él decía en el versículo anterior: me siento solo. Pero ahora decía: pero tú eres el único, eres mi esperanza. Tú solo vas a llenar ese vacío que hay en mi corazón. Volviendo ahora con Pablo también. Los versículos que vimos, 2 Timoteo 4, 16. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y en el versículo siguiente, el 17, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio, ¿qué? Fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo dice que hay un mensaje, hay una predicación, pero hasta que ese mensaje nos lleve al entendimiento de que Jesucristo es nuestra única fuerza y confortación en este mundo, cuando todo se esté cayendo a pedazos, cuando mi hijo esté gritando así como está haciendo, y todo lo que nos queda es aferrarnos a Él, sabremos entonces que Él es un amigo más unido que un hermano, como dice el proverbio 18:24, ¿no? Sabemos ahí, lo único que nos quitará esta soledad, hermanos, es una relación viva con Dios por medio de Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, hermanos, en el nuevo nacimiento, en el nacimiento espiritual, cuando se nos da el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, y se nos da un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón, una nueva mente, un espíritu vivo. Este renacer viene, ¿de dónde viene? Viene de Dios, que está ahora ¿qué? En nosotros. Dios nos comparte su corazón, su mente. Como dice Pablo en 1 Corintios 2, 16, mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. No la tenemos porque somos muy eruditos, porque leímos la Biblia mucho, porque oramos 2 horas seguidas al día. No, por eso no la tenemos. Ellos nos ayuda, claro que nos ayuda en nuestra carrera, pero la tenemos justamente porque Dios mora en nosotros. Ya Dios está en nuestros corazones. Esta es la nueva naturaleza, hermanos. No es nosotros queriendo ser mejores personas, mejores algos. No, es Dios viniendo sobre nosotros, diciéndonos: ahora que vamos a estar en ti, déjame compartirte quién soy. Por eso tenemos esa nueva naturaleza, porque Dios nos la comparte ya desde adentro de nosotros. Entonces es así como Dios nos comparte también su sufrir, su añoranza por tenernos a los seres humanos, volviéndose cada día a nosotros, extendiendo sus manos, diciéndonos: vuelvan a mí, te añoro. Y eso incluye a todos, hermanos, a ese vecino molesto que pone la música, las rancheras ahí al 100 y no nos deja dormir, o a ese vecino que tiene perros y no les importa que estén ladrando toda la noche. Bueno, a ese vecino también Dios lo añora, hermanos, Dios lo añora. Dios quiere que él vaya a Cristo, que vaya a Él. La soledad que a veces sentimos al ver tanta maldad, tanta violencia en este mundo, al estar solos en casas, viendo la destrucción que hay alrededor nuestro, en nuestros vecinos, en nuestra familia, ¿sí o no? Nuestras familias ahí, perdiéndose en el mundo, buscando las cosas, como veníamos recién cantando, la vanagloria del mundo, ¿no? Buscando las cosas, los deseos de la carne. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Es la manifestación del corazón de Cristo en nosotros, hermanos. Deja esos pensamientos, dejemos esos pensamientos egoístas y vayamos, vamos al que nos amó y al que lo demostró en la cruz. Él amó a todos, hermanos, no dejó a nadie atrás. No, ya no se trata de nosotros, de esta vida temporal, efímera, sino se trata de ellos, hermanos. Yo sé que aquí Yo no puedo decir, afirmar que alguien es nacido o no de nuevo, pero vamos a suponer que somos nacidos de nuevo, todos los que estamos aquí congregados ahora en este momento, pero Dios está también por los que están aquí afuera, por el que está ahí, el vecino que está ahí, que está siempre con sus rancheras, que se moderó mucho, me dice la hermana Lola, pero Dios está también por él, Dios lo añora a él también. Ya no se trata de nosotros, hermanos. Segunda Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si compartimos en los sufrimientos en Cristo, compartiremos las victorias de Cristo también, hermanos. La cruz, hermanos, se trató de terceras personas. Murió por nosotros. Él no murió por sí mismo. Si le escuchamos a aquel que vive por nosotros, para los que nacimos de nuevo y dejamos de escucharnos a nosotros mismos o al enemigo que nos susurra como la serpiente en el Edén, entonces usaremos esa soledad que sentimos para la obra de Dios, para lo que Él mismo nos tenía planeado, hermano. Usted sabe que Dios tiene una necesidad que puede usted y yo satisfacer. Esa es la necesidad que tiene Dios, la añoranza que tiene Dios. Consideró eso, que usted ahora mismo tiene una necesidad de Dios que puede cumplir, que Dios nos añora, como cuando en el Edén Él gritó, Adán, ¿dónde estás, Adán? No lo buscó para matarlo, para partirle una pierna, o no sé, hacerle algo. Lo buscó porque lo amaba. Adán, ¿dónde andas, Adán? ¿Qué estás haciendo, Adán? Entonces me pregunto, ¿es nuestro propósito escapar de toda dificultad en este mundo? ¿Todo dolor, todo sufrimiento en esta vida temporal? ¿Vivimos esta vida para solo ser felices? La felicidad y el gozo, hermanos, sí, claro, es un don que nos da Dios, es un regalito ahí que nos da Dios. No es mala, para nada. Y se logra también, hermanos, estando firmes en la fe en Cristo, en la fidelidad de Dios. No estamos todavía en una misión especial, hermanos. Mientras estemos en esta vida, hermanos, estamos en una misión de redención, hermanos. No tenemos poder de revivir por nuestra propia cuenta. No podemos, pero alguien tiene que recibir ese mensaje. Isaías 52:7 es una cita que cita el apóstol Pablo en Romanos 10:15. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Hermanos, más claro no puede estar, hermanos. Cristo, Dios, quiere que estemos en su obra. Siempre en su obra. Esa soledad que sentimos, esa sensibilidad que nos da Dios, nos permite Dios, nos la da porque Él está morando en nosotros. Y ese morar en nosotros es compartir parte del sentir de Dios. De esa añoranza por todos los perdidos, por todas esas almas que están afuera perdidas. Y la única manera de tratar es poniéndonos las manos a las obras, hermanos. El corazón de Dios fue dado a nosotros y Él siente esa soledad por los perdidos. Pido a Dios por la compasión de ayudar y moverse por los necesitados. Usted tiene la respuesta a muchas maldades que pasan, hermanos. Porque usted también tiene a Dios. Ponga su soledad a trabajar. Póngalo a trabajar para el reino de Dios. Dios nos va a dar el poder de lograrlo. Oremos, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Creo que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor para en medio de la soledad que sentimos, saber que Dios está compartiéndonos un poco de la soledad que Él siente, de ese deseo que siente Él de estar otra vez juntos a nosotros. Como dice en Apocalipsis 21, morando como un tabernáculo con su pueblo, con su creación. Y dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Dios nos da también sobrepasa todo entendimiento. No hay necesidad de entenderlo. Sobrepasa ese entendimiento humano porque es divino. Pero viene esa paz cuando estamos cumpliendo y sabiendo que somos obedientes. Obedientes a su palabra. Porque dice tu palabra que si me amas, guarda mis mandamientos. Señor, en este momento pongo mi corazón, pongo esa soledad que sentía y que no sabía por qué la sentía. Ahora ya sé la razón de esa soledad, de ese sentirme solo. Es porque tú me añoras. Y añoras también que esté en tu obra, que esté firme. Como dice, cuán alegres son los pies del que lleva tu palabra, Padre. Quiero llevar también tu palabra a todos los que me conocen, a todos mis familiares, vecinos, a mi familia, Padre, a los que me rodean, a los que me humillan y me ultrajan, a los que no buscan mi paz. Padre, en este momento los bendecimos, Señor. Dejamos abajo todo contienda, todo malo pensamiento que tenemos hacia mi vecino, hacia mi prójimo. Señor, gobierna en mi mente y en mi corazón. Compárteme y sigue compartiéndome de esa soledad que sientes, Señor, para poder ser un guerrero más, un obrero más en tu obra, Señor. Guíame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.